sobran tus migajas. Rompe la vajilla, manchame la alfombra. Disfruta de la estancia que invita la casa. Pon en marcha el exprimidor, sacando la muerte y la buena tajada. Pon toda la carne en el asador y cambie el banquete. Despensa, ¿te gusta? Son mis hijas, diviértete con ellas. Tú no te preocupes, que yo pago la cuenta. Pon en marcha el exprimidor, que corra hasta la última gota de sangre. Saca todo el jugo a la situación y que siga el funeral. Golpe, paso a paso, tuvimos el fracaso, mano a mano en la garganta, sigue la abundancia. Golpe, golpe, paso a paso, paso a paso, mano a mano en la garganta. Pocos elegidos para la gloria, muchos atrapados entre la escoria. Oscuros personajes de gran invento, finales distintos del mismo cuento. Construimos el fracaso, mano a mano en la garganta, sigue la abundancia. Golpe, golpe, paso a paso, paso a paso, mano a mano en la garganta. El Spring.